Crecer, te quiero mucho, mucho, mucho. No como ni soy el toro, un poco menos mucho, pero te quiero mucho, que es lo que importa. Y te quería cantar esta canción. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Lulita, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños, Lula, te mando un beso.